señor, esta es la fiesta de los que no se rinden y aquí no se rinde nadie. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, martes 14 de marzo de 2017, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías. En la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles se encuentra el único e inigualable, Luigi Herloyo. Siempre con esa sonrisa y aplausos y besos a papachos, a mapuches, que vele uno. Besos, abrazos a papachos, a mapuches, buenas vibras de parte de esta servidora, Elsa García. Y abrimos de estreno la mañana de hoy, estrenamos el nuevo tema de El Pacto EP. Aquí no se rinde nadie. Claro que no, porque nos impulsa el corazón, porque nos impulsa más que amor frenesí, porque nos impulsa un compromiso que viene desde lo más profundo de las entrañas con esta patria bonita, con la voluntad de sacar a esta patria adelante. La patria nos necesita con nuestro trabajo, con nuestro buen ánimo, con nuestras ideas, con nuestras observaciones, con nuestras sugerencias, con nuestra acción, con nuestro cariño. Señores, lo dijo Ali Primera, la patria es el hombre, la patria somos nosotros. Dependiendo cómo nos sintamos y nos comportemos nosotros, así será la patria que tenemos. Así que vamos, pa'lante, aquí no se rinde nadie. Y algo que dice muy bien en este tema El Pacto es: el pueblo quiere golpe de timón. Sería bueno rescatar, revisar, leer y asumir ese texto. No, pero en realidad fue el primer consejo de ministros que hizo el comandante Hugo Chávez después de ser reelecto en el año 2012, y agarró, hizo toda una radiografía de los problemas, de las fallas y de lo que iba mal en la revolución, y dijo: señores, hay que dar un golpe de timón. O sea, ese golpe de timón fue el gran regaño a todo el tren ministerial, decirles: señores, a ponerse las pilas. Hay que dar un golpe de timón. En estos días lo tomé, en estos días lo agarré y leí, fue un pedazo. Y entonces estaba ahí Chávez armándole un escándalo, yo no sé qué, no sé a cuántos ministros, y diciendo: señores, está fallando esto, tenemos que hacer esto. Y decía, aparte que es sabrosito, porque uno lo leía, y era estar escuchando a Chávez, era ver a Chávez en ese momento. Ese Chávez que jalaba las orejas, ese Chávez que daba... que daba alineamientos, que daba consejos. Así que de verdad que les recomiendo, si lo tienen en casa o que lo busquen, lo ubiquen, El Golpe de Timón de Chávez, porque eso es lo que queremos todos. El pueblo quiere golpe de timón. Hay muchas cosas, estamos conscientes que estamos en una guerra. Esto no es una crisis, esto es una guerra. Y ya les voy a decir por qué siguen habiendo cosas que confirman que estamos en guerra. Estamos en una guerra, pero los soldados, la base, también le estamos diciendo a nuestros comandantes: mira, lo que son los lineamientos macro, lo que tiene que ver con política internacional, no sé qué, mira, perfecto, eso pertenece al alto comando, ojo, pero la tropa tiene estas necesidades, la tropa necesita que le refresquen esto, la tropa quiere que la alta dirigencia sea eficiente para resolver las necesidades de la tropa. Bueno, ayer se celebraron 10 años del motor Moral y Luces con la graduación de 4.235 brigadistas. Este lunes se cumplieron 10 años de la creación del motor Moral y Luces, puesto en marcha en 2007 por el comandante Hugo Chávez, para promover la educación popular, la cultura, la ciencia, la tecnología, la conciencia, la ideología y los nuevos valores de las escuelas, centros de trabajo, fábricas y comunidades organizadas. El aniversario fue conmemorado con una actividad en el Teatro Teresa Carreño, dirigida por Adán Chávez, ministro de Poder Popular para la Cultura. La activación de este motor incluyó la formación de 20 brigadistas por estado, quienes posteriormente se encargaron de multiplicar dichos conocimientos a más de 400 jóvenes para llegar a 100.000 brigadistas en todo el país. Vale recordar que en 2007 el presidente Hugo Chávez trazó líneas sobre los 5 motores constituyentes de la Revolución Bolivariana, a saber: ley habilitante, reforma constitucional, moral y luces, nueva geometría del poder y explosión del poder comunal. Estamos juramentando a nivel nacional a 180 brigadistas de la Guardia de Honor Presidencial y a 4.055 de la Guardia del Pueblo a nivel nacional. Felicitaciones a todos y a todas, señaló Chávez este lunes, quien indicó que han llegado a 45.000 brigadistas que se han formado en la Cátedra de Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno Hugo Chávez Frías. Reconocimiento a todo este trabajo incansable para seguir multiplicando el legado de nuestro líder histórico. También se están conformando los 10 años de la Comisión Presidencial para impulsar el llamado tercer motor constituyente, Educación Popular, Moral y Luces. Recordó que en ese momento él era ministro del Poder Popular para la Educación, por lo que fue designado presidente de la Comisión Presidencial junto a otros compañeros y compañeras, ¿no? Entonces, bueno, celebramos los 10 años de la misión Moral y Luces. Y lo que les decíamos, que estamos en guerra, bueno, ¿qué les parece esta perlita? Que la pueden chequear por nuestra excelente página, albaciudad.org. Hallaron 40 millones de bolívares en billetes de 100 en una favela de Río de Janeiro. Es decir, que en un barrio pobre de Río de Janeiro habían 40 millones de bolívares en billetes de 100. ¿Cómo aparecieron allí? ¿Por un teletransportador como el de Viaje a las Estrellas? ¡No! Por la frontera con Brasil, por supuesto. Imagínense ustedes el desangre, cómo desangraron la patria el año pasado, en el peor momento. Y cómo estas mafias, impulsadas por la derecha, desangraron al país. Entonces, independientemente de los recordatorios a la madre del presidente Nicolás Maduro el pasado mes de diciembre, fue una jugada maestra la que hizo cuando dijo: ya no son válidos los billetes de 100, hay tanto tiempo para cambiarlo. Miren ustedes, regresó el 80% de los billetes que habían fuera del país. Ahora todavía siguen apareciendo los billetes de 100, ahora en una favela de Río de Janeiro. La Policía Civil de Río de Janeiro consiguió este lunes 40 millones de bolívares venezolanos en efectivo en billetes de 100 en la favela Cajú, ubicada en la zona portuaria de Río de Janeiro. La policía recibió una denuncia anónima y realizó búsquedas hasta encontrar decenas de paquetes de billetes escondidos en dos vehículos robados que eran usados por sus líderes del narcotráfico de la región. Según la delegación de São Cristóbal, que lleva el caso, el dinero estaba en varias bolsas dispersas en los asientos y en el maletero de los dos vehículos. Los agentes intercambiaron disparos con los narcotraficantes, pero no hubo heridos y además de incautarse el dinero, se llevaron los dos automóviles. Mira, por ahí una de las cosas que dice la oposición y que dicen los voceros de la oposición es que el bolívar no vale nada. Si el bolívar no vale nada, ¿por qué estaban tantos billetes fuera del país? Según el delegado André Neves, que coordinó la operación, la Policía Civil todavía no sabe cuál será el destino del dinero, si los billetes serán contados en la propia estación de policía con la ayuda de la Policía Técnica o si serán enviadas al superintendente de la Policía Federal en Río. Recordemos que el pasado 13 de febrero, la Policía de Paraguay decomisó 30 toneladas de billetes de 50 y 100 bolívares en Salto del Guairá, ciudad paraguaya ubicada en la frontera con Brasil. La captación de billetes de 100 bolívares en la frontera entre Venezuela y Colombia generó fenómenos paraeconómicos fronterizos como el cambiazo o práctica en la que se pagaban 110, 120 y hasta 130 bolívares en transacciones electrónicas a cambio de billetes de 100 bolívares en efectivo. La extracción de billetes es otra variante del ataque económico a Venezuela, que debilita el flujo interno de la representación de 100 bolívares. Las mafias en la frontera sustrajeron el papel moneda de 100 bolívares venezolanos y esto obligó al Estado a imprimir más billetes. El pasado 11 de diciembre, el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó sorpresivamente el retiro de todos los billetes de 100, denunciando que los mismos eran extraídos del país por mafias con fines diversos. Una inmensa cantidad de billetes fueron depositados en las taquillas de los bancos públicos y privados venezolanos, pues el presidente dio inicialmente 72 horas para el retiro de los billetes. El presidente progresivamente dio nuevos plazos de vigencia para los billetes de 100 a medida que entraban en circulación seis nuevas denominaciones de billetes que van desde 500 hasta 20.000 bolívares. Actualmente se ha dado hasta el 20 de marzo como fecha límite, hasta la cual se mantendrán en vigentes los billetes de 100. Bueno, vamos a ver si se va a mantener esta fecha del 20 de marzo o va a haber una nueva prórroga, ¿no? Pero fíjense ustedes, ¿no?, cómo siguen apareciendo los billetes. Y sobre este tema, la oposición, la derecha, calladita, calladita. esta... Ya va, que estoy retuiteando esta nota. Ah, ¡ay, caramba! Quiero marcar la arroba y me sale la Q. Ah, ok, ya está. Bueno, a ver, otras informaciones. Bueno, sobre el caso del servicio de Aragua, recordemos que hubo un accidente, se rompió una tubería por Plaza de Venezuela. Eso fue espantoso, ¿no? El agüero que salió por allí y eso afectó el servicio de agua en Caracas, Miranda y Vargas. Gracias a ese trabajo continuo de Hidrocapital ya se reparó la rotura que afectó el sistema TUI 2 y esta tarde se comenzará, este martes, ya se comenzará a restituir. De hecho, lo último que vi fue un tuit de Hidrocapital diciendo que ya habían finalizado los trabajos y que ya se había iniciado el llenado. Así que bueno, un poquito de paciencia, que Dios mediante, Hidrocapital mediante, pues ya, pues esperemos que para finales de la tarde, en la noche, pues ya contemos con en agua en nuestras casas y podremos lavar, podremos fregar, podremos lavarnos el pelo. Y bueno, ahí vamos, ¿no? El ministro para Ecosocialismo y Agua, Ramón Velásquez, informó que el servicio de agua en Caracas, Vargas y Miranda comenzará a restituirse este martes luego de que los trabajadores de Hidrocapital culminaran la reparación de la tubería del sistema TUI 3 ubicada en la avenida La Salle, Plaza Venezuela, en Caracas. Es TUI 3, corrijo. Culmina con éxito la reparación de la avería del sistema TUI 3. Se restablecerá el servicio de agua progresivamente en los sectores afectados, informó el ministro vía Twitter la madrugada de este martes. El lunes en la noche, en un contacto telefónico con Venezolana de Televisión, indicó que tras culminar la reparación se procedería al encendido del sistema de bombeo y con ello paulatinamente se irá restableciendo el fluido de agua potable en un lapso de 12 horas contadas a partir del encendido, ¿no? Entonces, bueno, ya se inició el encendido. Estaremos distribuyendo paulatinamente el líquido vital hacia el estado Vargas, hacia los municipios afectados en la región capital y hacia el estado Miranda, subrayó el ministro Velásquez en un contacto con Venezolana de Televisión. Mientras culmina el proceso de encendido de bombas y llenado de las tuberías, Hidrocapital mantendrá el plan de distribución de agua a través de 114 cisternas, dirigido especialmente a las instituciones públicas, escuelas y centros de salud del distrito capital, Vargas y Miranda. Así que paciencia, que pronto tendremos agüita. Y bueno, otra información, una información positiva. Venezuela venció nuevamente a Italia. Es que sería el colmo que no venciera Italia, digo yo. Venezuela venció nuevamente a Italia y consiguió dramáticamente su pase a la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol. Bueno, señores, a ponerse las pilas, porque si bien logramos clasificar a la segunda ronda, mira que nos costó y nosotros tenemos un béisbol de mucho mayor calidad que el que están mostrando en este clásico mundial, ¿no? Bueno, la novena criolla venció 4-3 Italia para avanzar al grupo F del clásico mundial, donde debutará ante la selección de Estados Unidos. La victoria fue para José Alvarado, la derrota para Mike DeMarc y el salvado para Francisco Rodríguez. Bueno, vamos. Vamos, selección de Venezuela, dejen en alto el nombre de la patria, nos hace falta. Bueno, ya otra información, aquellas personas que no escucharon el foro del viernes pasado y lo quieran volver a escuchar, pues ya está el foro, está colgado en la página web alviaciudad.org, está la nota de prensa y por supuesto que está el foro completo. No se vayan a archivo de programas grabados, sino que se van a la página de noticias y allí van a ver la nota y podrán escuchar el foro de la semana pasada, un canto en honor a Hugo Chávez. Este miércoles grabaremos el foro correspondiente a este viernes. La grabación será a las 3 de la tarde. El tema que vamos a tratar es el tema del bullying, el acoso escolar en escuelas y liceos. Invitamos a la psicóloga clínica y profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela, Liliana Cubillo Sastoque. Ella es un amor, lo van a disfrutar muchísimo y bueno, los estaremos esperando. A los que vengan a la grabación, tengo que averiguar cómo hacemos para grabar abajo, que eso me lo estaban diciendo los ventaneros. Oye, sería bueno grabar un foro abajo en la plaza. no sé, yo sé que se puede transmitir en vivo, lo que no tengo claro es si se puede hacer algo grabado. Pero bueno, lo digo porque, o sea, entonces por este miércoles, mientras vemos eso, sí les recomiendo a los que vengan al foro que vengan con ropa fresca. Ropa bastante fresca porque, bueno, como aquí hay que hacer todo un despojo con cuerno de ciervo y cariaquito morado, el aire acondicionado de todo lo que es esta parte del ministerio, el edificio del Archivo General de la Nación, está dañado. Entonces, y esto es un búnker, ¿no? Donde está aquí la radio no hay ventanas. Tenemos un poquito de aire acondicionado aquí en el estudio máster. No sé si alcanzará hacia el estudio de grabación, porque tenemos una cuestión que se llama chiller o chili, una cosa así. Pero el resto del edificio no tiene aire acondicionado, así que les recomendamos que vengan con ropa fresca y si tienen algún abanico, se lo pueden ir trayendo. Disculpen de verdad las molestias, pero bueno, pero les garantizo que vamos a pasar una tarde maravillosa, así que invitadísimos a la grabación del foro sobre bullying, sobre acoso escolar, que se va a grabar este miércoles a las 3 de la tarde. Procuren estar unos 20 minutos, media hora antes, para arrancar la grabación a las 3 de la tarde. Son las 10:23 minutos. Vamos a hacer una pausa y con la mejor de las vibras nos vamos con la cubana Laritza Bacalao y este tema para elevar la energía. El estrés solo se vive una vez. Vamos a echar pa' afuera todo lo que te coma la cabeza.

de ayer, que eras mi novia, ahora mi mujer. No me hagas padecer. Tú no me hagas, China, padecer. Este amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, que me da la vida. Eres parte de mi vida, mujer divina, divina mujer. Qué linda, qué rica, qué buena, qué bella, qué dulce te ves. Sin tu querer no sé qué hacer. Minutos, regresamos a la ventana y escuchamos al gran combo de Puerto Rico, No me hagas padecer. Y bueno, ahí está, ¿no? Los sectores de la derecha y la oposición venezolana, cómo les gusta hacernos padecer y padecer y padecer y padecer. Bueno, la oposición presionará al Consejo Nacional Electoral para que llame a elecciones. Los partidos dentro de la Mesa de la Unidad Democrática se proponen impulsar un proceso de primarias dentro de la alianza opositora para elegir a sus candidatos a alcaldías y gobernadores y presionar de esta forma al poder electoral a convocar elecciones este mismo año. Pero es que eso es algo que no está negado. Entonces la cuestión es aparecer en los periódicos diciendo estupideces, pero por aparecer. Es excelente porque antes, dentro de la oposición, las candidaturas eran a dedo. Y fue a partir del comandante Hugo Chávez que el Partido Socialista Unido de Venezuela empezó a hacer primarias, cuando al final la derecha empezó a hacer primarias. ¿Y por qué quieren hacer primarias? Y vamos a ver si las van a hacer en todos los estados, porque usualmente no es así. En los estados que ellos consideran ganadores, por ejemplo, ¿dónde tienen chance? Zulia, Táchira, Miranda, porque son de mayoría opositora, ellos no van a dejar que haya primarias. Ellos van a meter allí a los chivos de la MUD, vamos a estar claros. No nos caigamos a coba. Pero bueno, la cuestión es que en vez de decir vamos a hacer primarias porque este año hay elecciones parlamentarias, que eso es algo que lo sabemos absolutamente todos, lo dijo el CNE, que este año van las elecciones parlamentarias, pues resulta que no, que vamos. La cuestión es ir a guarimbear al CNE, buscar cualquier excusa para guarimbear. No, señores, las elecciones van. Felicidades, van a primaria. Nos parece maravilloso. Es más, fíjense ustedes, como que quisieron aprender, o como que aprendieron, después de la pataleta de la renovación de partidos, que no, voluntad popular, primero justicia, que nosotros no vamos a inscribirnos porque no nos da la gana, porque eso es un atropello. Señores, si no renuevan el partido, no participan en las elecciones, y si no participan en las elecciones, pierden por forfait. Recuerden lo que pasó hace ya unos años, cuando se hicieron unas elecciones parlamentarias y vino la oposición con una jugada bruta, pero ni siquiera bruta, no, bruta, bestial, animal, que queriendo deslegitimar al comandante Chávez y al chavismo, se retiraron de las elecciones, faltando 2-3 días, Y bueno, y perdieron por forfait. Tuvimos una asamblea roja-rojita, que por cierto que no estuvo a la altura de esa oportunidad histórica que la oposición le puso en bandeja de plata. Pues bueno, estos señores se dieron cuenta que si no renuevan partido, pierden por forfait. Y entonces esta mañana, viendo el noticiero de un canal privado, estaba muerta de la risa escuchando a Tomás Guanipa. Bueno, no, porque es que nosotros no estábamos de acuerdo, pero bueno, pero podemos aprovechar la oportunidad. Sí, nosotros vamos a renovar la inscripción del partido, pero en realidad lo vamos a hacer como una protesta. Ahí dándole la vuelta a la tortilla, porque después de rebuznar diciendo que no, y se iban a renovar, que no iban, que esto, que lo otro, pues señores, vieron, mira, si no renovamos al partido, perdemos por forfait. Entonces, a última hora, andan agarrándose a golpes para renovar los partidos y entonces metiendo cuentos chinos y excusas para mantener a sus pobres seguidores en estado de zozobra, que ya bastante tenemos con el estado de zozobra que nos tienen panaderos, bachaqueros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, abrimos la participación de la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también tenemos disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta, y tenemos dos llamadas, así que bueno, con el tiempito, pues ojo, le damos paso a la primera. Buenos días. Buenos días, Enza. Hola, ¿cómo estás? Ingrid Jiménez. Qué bien, Ingrid, sí, ¿cómo qué estás tal? ¿Cómo estás tú, Enza? Bien, vale. Mira, Enza, en cuanto a lo que te estaba refiriendo ahorita de parte de la asamblea de ella, pero esta vez, mira, yo pienso y siento que no estuvo bien planificado cuando se hizo se estaba organizando para la nueva asamblea por la parte del gobierno, nombrando tanto niñito y tantas avanzadas, y grupo aquí y grupo allá, mientras que esto actuaban con una morena, nada más con su eslogan, no es más cola. Ajá, viste, ahí ganaron la partida ellos, porque no hace falta tanto movimiento, metieron muchos candidatos, muchachitos, niñitos. Se sabe que hay que aprovechar, que la juventud tiene que entrar, sabemos, para que exista el relevo de las personas. Pero hay personas que todavía están fuertes, ¿sí? que de media edad, o sea, y pueden hacerlo bien. De hecho, que ese parlamento estuvo muy bueno, el anterior. Este no es que sea, no lo vamos a hacer más, sino que no tiene la cantidad, no tiene la fuerza como para emitir leyes ni nada, porque quedamos bajos. No, en una minoría mínima, o sea, que no, o sea, las fuerzas del chavismo no tienen fuerza dentro de la asamblea. Claro, por eso, entonces, pero nada. Ellos nada más, con la es que son unos aviones. Ellos viven en esa, planificando todo el tiempo, pero con el espíritu de la maldad. Ellos tienen planes y planes y planes y planes, que no se les ha dado otra cosa, pero ellos no han dejado eso. Miren, yo quería hacerte un comentario rapidito, porque yo sé que hay otra llamada. Yo quisiera que tú me explicaras eso, o buscara la forma, sino ahora, después, cuando entrevista el doctor José Vicente Rangel al del Data Analysis, uh-huh. Ajá, cuando la entrevista, él hizo la observación económica. Bueno, él hablando para su lado de Mendoza, porque él se veía claramente que era que el gobierno tenía que dar oportunidad a las empresas privadas. Más, para que nos sigan robando. Entonces, más oportunidades que las que les da. Yo no sé, qué raro que el doctor Vicente, como ellos se confían en todo Estados Unidos, no le dijo, porque yo se lo dije al doctor Rodríguez, se lo escuché muy claro. En Estados Unidos se autofinancian las empresas, no lo financia el gobierno. Y Lorenzo Mendoza, como dicen, desde el tatarabuelo, eso lo dijo el doctor Eric, vienen robando al gobierno con el petróleo, con todo, piden y piden divisas y dejan todo afuera, y el hombre sigue pidiendo y pidiendo y enriqueciéndose más. Entonces, deben de aclarar eso. Entonces él decía que esto no pasa en Ecuador, no pasa en Perú, porque, o sea, para él debe existir un nuevo sistema económico entre comillas, o sea, como dolarizar el país. Eso fue lo que yo le entendí. Claro, pero es que él jala para la derecha, él jala para lo suyo, es su ideología. No, pero esta parte, mi amor, que debe haber, no se ha hecho nada por el por el cambio monetario. Él sugirió muchas cosas ahí. Yo quisiera que me aclara esa parte, esa, de aclararme, porque sabemos que si estamos atracados, para conseguir dólares, para viajar, para... no se puede. Ahorita el cerrito está trancado por el asunto de lo de dar prioridad a la alimentación, como tú dices. No hace falta esto, no solamente la alimentación, también la parte de medicamentos y todo. Pero debe haber una u otra forma, hacer estudios para que se vuelva en cierta forma a la normalidad, entre comillas, de que se pueda uno abrir paso, ir a buscar sus medicamentos, salir, si no hay aquí, se busca. Y que, no, fíjate tú, la vagondería... Ajá, Ingrid, vente, vamos redondeando, que hay una llamada después de ti. Que no estaba de acuerdo porque se importa que todo se traía afuera cuando aquí había empresas. Ajá, pero esas empresas que forman aquí, ¿qué han hecho? O se les olvida lo del golpe de Estado de 2002. Yo se les olvida eso, o del 3, del paro petrolero. Entonces yo quisiera que aclarara alguien muy bien eso, qué pasa con el cambio monetario, cuál es la razón, por qué no se ha hecho de otra forma. Eso es lo que yo quiero tratar de entender. ¿Viste? Un besote, pues. Un besote, Ingrid. Mira, Ingrid, es obvio que Luis Vicente León jale hacia lo que son las teorías económicas de derecha, porque él pertenece a ese sector. Sin embargo, hay algo. Él piensa en lo que es la economía de derecha y por eso se dice, no, favorecer a los grandes empresarios. Pero en realidad, lo que está consagrado en nuestro marco legal es favorecer la economía comunal. Es decir, que sean las comunidades las que manejen, las comunidades organizadas, estamos hablando de las comunas, las que manejen la economía del país, que las empresas sean comunales. Y esto nos convertiría a todos en pequeños y medianos empresarios. Esa es la idea. Entonces, si vamos a ir hacia el Estado comunal, ¿hasta cuándo el Estado va a seguir financiando a los grandes empresarios? Porque que apoye a la pequeña y mediana industria, pequeña y mediana empresa, por supuesto, pero a los grandes empresarios que se han chuleado al Estado venezolano desde finales del siglo XIX, no. O sea, ese esquema ya no está en nuestro marco constitucional y por eso tenemos que este es el sector que más ha intentado cambiar la Constitución, ha dado golpes de Estado. Sobre el caso cambiario, Ingrid, debemos asumir algo. Estamos en guerra, estamos sufriendo un bloqueo económico y financiero, porque el decreto de Obama es un decreto de bloqueo. Porque un pasaje para Venezuela desde Buenos Aires cuesta lo mismo que un pasaje para África desde Buenos Aires. Porque tenemos que asumir que nos tienen bloqueados y mientras vivamos un bloqueo, las cosas no van a ser normales. Recordemos cómo hasta los billetes los bloquearon, que venían los nuevos billetes para acá y los desviaron porque la empresa no sé qué recibió una orden. O sea, tenemos que asumirlo. Y me parece que el Estado debe de decirlo, los voceros del Estado deben ser claros y decir, señores, estamos viviendo un bloqueo similar al de Cuba, con la diferencia de que Cuba no producía, lo que producía era azúcar. Todo lo importaba también del bloque soviético. Nosotros todo lo importamos, pero tenemos materia prima para producir y tenemos afortunadamente petróleo. Entonces el bloqueo no es tan rígido. Entonces en esta situación de bloqueo, más que andar pendiente de la cuestión cambiaria para seguir importando, tenemos que pensar en lo que es la inversión y que el Estado garantice la materia prima para invertir y empezar a producir. Esa es la nueva vía. Otra cosa que le leí a un ventanero, no, que no sé qué, que no se sabe cuánto vale el dólar. No, sí se sabe. Es el dólar DICOM. El dólar, la relación Bolívar-dólar está en 600 y pico, pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que nos seguimos rigiendo por dólar today porque el Estado no ha sido efectivo. Sí le ha dado duros golpes, pero no ha sido lo suficientemente efectivo para dólar today. ¿Por qué? Porque el que tiene dólares los quiere vender a dólar today. Y hay un montón de dólares colocados en el mercado negro. Y los precios los agarran y los comerciantes, porque les da la gana, calculan los precios a ese dólar. Entonces no es un asunto que no sepamos cuál es el valor de la relación Bolívar-dólar. Está ahí, es la DICOM. Pero Dólar Today, como herramienta de esta guerra económica y financiera, sigue golpeando nuestra economía. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, gente. ¿Cómo está? Soraya. Hola, Soraya. ¿Cómo anda todo? Bien, bien. Qué bueno. Lo que estabas hablando sobre los empresarios, ¿qué más se le puede apoyar? Algo más que ahorita se puede ver y se tiene que tocar. Vamos a seguir apoyando, como decía Traki. Dale dinero para que ellos compren allá y la traigan para acá para que nos los vendan bien caro. No podemos seguir cayendo en esto. No podemos. Es que eso y comida que trajeron que a los venezolanos no les gusta, puro químico. Puras cosas procesadas. Transgénico, puro químico, puro colorante, puras cosas que enferman. Eso es lo que come la gente en el extranjero. Usted verá al extranjero. No, depende. Ay, eso bueno, es lo que come la gente en los Estados Unidos. Porque en Europa te comen hortalizas, aceite de oliva, pescadito a la plancha. Sí, el europeo come bien. Los que se jartan a químicos son los gringos y nos quieren echar esa broma a nosotros. Y tú vas a esas tiendas y esas tiendas son inmensas, pero tú caminas y son inmensas y la gente mira todo lo que hay ahí de todo. Pero esas son comidas que a nosotros no nos gusta. Porque si hubiese sido, cuando todo el mundo empezó aquí, ay, que el gobierno que le dé plata para que importe. Oye, el gobierno, bueno, ok, que importen. Cuando importa, mira, no los que nos traen. Eso no es una guerra que es. No, y es asumir, las cosas que se van a normalizar mientras vivamos el bloqueo económico y financiero que estamos viviendo, que hasta las calificadoras de riesgo para que no se inviertan en Venezuela colocan que aquí hay un riesgo irreal. Exactamente. O sea, tenemos que asumir que somos un país bloqueado. Exacto. Porque hasta que no lo asumamos, no vamos a estar claros. No vamos a dar claro. Ni vamos a dar pie con bola. Claro, igualito como lo que está pasando con las benditas bolsitas esas de las tetas. Uh-huh. Porque, ¿qué a la gente se le ocurre comprar una teta de esas? Yo prefiero gastarme los 600 bolívares, comerme papa, que comprarme un piequito de eso de arroz. Por favor. Pero es que también, no sé, ¿a quién se le ocurre comprarse una tetica de arroz? Pues yo no la compro. Bueno, eso no te rinde para nada. No termina. Entonces la gente, el gobierno, como por lo menos la mantequilla, como el gobierno regula la mantequilla y hay 400 personas afuera haciendo una cola para comprar la mantequilla. ¿Cómo se evita eso de que tú vengas y le digas a los de la teta? Los de la teta es eso por higiene, uno no puede comprarla, no debe comprarla. No sé si eso lo orinaron las ratas. Exacto, ¿dónde lo guardan? La gente, nosotros también estamos pasados de sinvergüenza en esa. Estamos pasando a decir, las tetas salieron y las tetas se salen y la gente empieza a ver, hay un poquitico porque me hace falta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Démonos el valor que tenemos. No compro tetas, ya saben, hay verdura bastante y legumbre. Bastante. Es más beneficioso, más productivo y más divino. Y ayudamos a nuestros campesinos con las verduras. Sé que no están baratísimas, como se diga, pero por lo menos son más higiénicas. Y son más naturales. Las lavas bien, las cocinas bien. Un paquetico de arroz, no como arroz, se acabó. Lo que tú hablas siempre de la panadería, yo tampoco como, yo no me he muerto. Yo no compro pan, yo no voy a ir para la panadería. No voy a ir, no me voy, me rehúso a hacer una cola por un pan que me va a durar 15 minutos. Eso, dos horas haciendo la cola, una hora haciendo la coma para pagarla bien cara y para comérmelo en 15 minutos. Ay, que no tenemos nada que comer, sí hay. Sí hay, claro que hay. Ay, aquí hay verduras, legumbres, hortalizas, frutas, pescado, pollo. Yo siempre llamo y la gente dirá, pero Soraya sí es fastidiosa, siempre repite lo mismo, pero es que no vuelve. No, bueno, pero es que los que se quejan también siempre repiten lo mismo. No te van a dejar de comer. Y es porque no se están comiendo el pedazo de pan todos los días, sino que tienen que comer algo a lo que no están acostumbrados. Pero mira, todo se acostumbra a uno. Claro. Mira, o sea, mira, yo era de las que me moría, yo amaba. O sea, yo no concebía no desayunarme mis empanaditas. Mira, eso se acabó porque sale muy caro. Pero es que ya me acostumbré a mi arepita de maíz pilado con suerito de leche y requesón rallado y me encanta y lo disfruto. O sea, que a todo se acostumbra uno. Claro, yo no podía comerme una arepa si no era con mantequilla. Yo dejé de comer mantequilla. Con suero está más sabroso. Yo nunca en mi vida había tomado café negro. Yo he tomado toda mi vida. Ah, no, a mí me encanta el café negro. No, yo tomaba café con leche y yo no concebía. Y ahora me sabe pero tan rico el café que aún cuando tengo leche, yo no tomo leche. Ya yo dejé de tomar. Mejor todavía, porque la leche es para los niños. A los adultos les hace daño. No, es que me di cuenta de todos esos malestares que yo tenía estomacales. Era porque yo no quería abandonar la leche. Era una broma, pues no la tomé y yo adoro y tomo mi cafecito con... Mira, qué rico. Y mi esposo aprendió a tomarlo sin azúcar y no puede. Yo tengo azúcar y no le he hecho café, azúcar a su café de él porque él se acostumbró tanto y dice que sabe más divino. Sabe más a café. sabe más a café. Entonces, dejemos de ser tan sinvergüenza, porque de verdad esa, lo de la teta, a mí me parece que pasó la raya de que la gente, ay, que coordinen, que verifique, no compren teta, por Dios, eso es asqueroso, rehusan la bolsa plástica. La soplan para abrirla porque no la pueden abrir. De manera de la cantidad de bacterias. Cuando soplan la bolsa, la cantidad de bacterias que caen en esa bolsa. Cuando ellos vean. Y el arroz tirado, sabrá Dios dónde. Y las cucarachas y las chiripas pasando por ahí. Las ratas orinando eso y la gente comprando eso para comer. Entonces la gente no me venga a decir, cuando tú me dices a mí que estamos en un momento de guerra, nos quieren llevar a una situación como los de la bendita tetas esa que sale, y sea un venezolano, que sea la persona que tenga, que consuma y que le dé eso a sus hijos. Por Dios, tengamos un poquito de querernos, gente, nosotros como venezolanos, querernos, y el querernos no significa que tú vengas con buena pinta y las bromas de lujo, no, querer es que alguien no te humille, ¿vale? Tienes razón. No te humille en una teta de esa, tú vienes y vas a un lugar. Como te acabo de decir, no es posible que tengas que hacer una cola de 2 horas para una panadería y la gente la hace para comérselo en 15 minutos, porque cuando lo estás pagando ya le has quitado la mitad del pan. Entonces, por Dios, querámonos como venezolanos, que es lo que nos falta, es un cariño propio. No te estamos pidiendo que vaya a amar y a querer a otra persona, quiere tú a tu familia y enseña a tu familia a quererse, a respetarse sin ego, pero a respetarse. Una cosa tan burda como esa de las tetiques, que la gente compre eso. Esa, yo he hablado de los niños, pero hablamos otra cosa. Te llamo mañana. Ok, un dale, beso pues. Grande, querida Soraya. No, fíjate, bien bonito y bien interesante eso que tú planteas, ¿no? Cuando decimos que tenemos que empezar a querernos, a las mujeres nos meten mucho en la cabeza que querernos es ponernos prótesis de silicón. Querernos es ponernos crema antiarrugas. Querernos es ponernos una faja y ponernos sostenes y pantaletas que nos levanten las nalgas y nos levanten el busto. Que querernos es tener las chichas alisadas. Que querernos es ponernos las uñas acrílicas. Eso no es quererse. Eso no es quererse. Quererse es no dejar que te humillen. Quererse es aceptarte tal como eres. Eso no quiere decir de que una no sea coqueta o que no se arregle. Quererse es cuidar la salud. ¿Y cuidar la salud es estar haciendo dieta? No. Cuidar la salud es, por ejemplo, no comprar las llamadas tetas. Quererse es no dejarse humillar por un especulador que te tiene 2 horas en la calle, en medio de la calle, haciendo cola por un pedazo de pan. Eso es humillante. ¿Es que acaso un pedazo de pan vale más que tú? El pan te va a andar dominando a ti. Entonces vamos a querernos. Vamos a querernos porque somos seres maravillosos. Incluso la ciencia lo ha comprobado recientemente. Nuestras células, nuestros átomos están hechos de polvo de estrellas. Somos seres maravillosos, pensantes, capaces de amar, de crear, de dar vida. Entonces vamos a querernos. No dejemos que pongan en riesgo su salud, nuestra salud. No dejemos que nos humillen, porque valemos mucho. 10:56 minutos. Vamos a la pausa con Efrén Clavo. ¡Pa'lante vamos! Maestro Gerardo Bayala, un garapista vergatario. Tóqueme una guacharaca con sentir bolivariano, pa' invitar a Juan Chirinos, un cantante falconiano, y rendirle pleitesía al suelo venezolano. Tratándose de la patria, entiende negro esclavo, siento un orgullo en mi pecho de ser revolucionario. Hoy mi pueblo está de pie, se alzó contra los tiranos que nos tuvieron cautivos por más de 40 años. Lo más cómico del caso es que ellos nunca pensaron que perderían la tetica de la cual se alimentaron. Había un tigre atrincherado que los estaba cazando, el bisnieto de Maizanto y ya primer mandatario. Desde el 4 de febrero Chávez viene batallando con el respaldo de Dios y el pueblo su gran aliado. El monstruo de mil cabezas ha intentado exterminarlo, no han podido ni podrán con el proceso de cambio. Y fue en el 98 cuando toditos se aliaron, le decían al comandante golpista, loco y malandro. En su afán por el poder, entre ellos se enguerrillaron, eliminaron a Irene, también al viejito Alfán. Claro que yo lo recuerdo y cómo voy a olvidarlo. Se restearon con Enrique, pero igualito fallaron. Mejor dicho, Frijolito, con su ejército a caballo y Chávez corriendo a pie, ganó fácil galopando. Esos bichos son malignos, el mundo entero está claro. Matones del 11A, sin piedad nos atacaron. Con el paro petrolero, nuevamente lo intentaron. Tuvieron que comer tierra por orden del soberano. Cierto que en el exterior hay hombres conspirando. Ejemplo, el pulpo del norte de todo estaba enterado. La gran potencia inmoral, invasores descarados, pues saben que aquí hay petróleo para más de 200 años. El sueño de Pedro el Breve, sin duda que fue frustrado. Algo más que suficiente para que sigamos luchando. Esta es la revolución que estamos esperando. Le demostramos al mundo que somos un pueblo bravo. A nuestra constitución de un plumazo la borraron, pero el pueblo reaccionó y todos se arrinconaron. Ellos quisieron bajar las estrellas con la mano. Todavía quedan algunos tirando tanques de ahogado. Ellos son muy peligrosos por tener muchos centavos. Son los dueños de los medios y unos cuantos empresarios, más unos pocos traidores que a Chávez se le voltearon junto a las cúpulas muertas de adecos y copellanos. Venciendo los contratiempos, nosotros para adelante vamos. La enseñanza de Bolívar nos librará del malvado. Tenga en cuenta, comandante, que seguiremos guapeando. Cuente usted con el respaldo de los cantantes del llano. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. Ustedes ven a veces que tienen esos programas en algunas emisoras de esa de música romántica y entonces ponen una musiquita a continuación. Vamos a deleitarnos con una canción de esas que arrancan el corazón. Y entonces ponen una canción como por ejemplo esa que dice: tú llegaste a mí cuando me voy. Con una canción de esas que arrancan el corazón. Eres luz de abril, yo tarde gris. Candilejas, ¿no es? Ah, las muchachas no saben de eso. Ustedes, esos somos los viejos. Ustedes no saben nada de eso porque ustedes no habían nacido. Esa es otra época, el siglo pasado. Entre candilejas te adoré. Entre candilejas yo te amé. Aunque sé que nunca volverá. Entre candilejas yo te amé, entre candilejas te adoré. La felicidad que diste a mi vivir se fue, no volverá nunca jamás, lo sé muy bien. Y aunque sé que nunca volverás, yo te esperaré en aquel lugar. Sí al amor. Más que amor, frenesí. Entre candilejas te adoré. Entre candilejas yo te amé. La felicidad que diste a mi vivir se fue. No volverá nunca jamás, lo sé muy bien. Esta es una producción de Pechugo Records. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1879, en Ulm, Gutenberg, Alemania, nació Albert Einstein. Físico alemán nacionalizado estadounidense, premiado con un Nobel, famoso por ser el autor de las teorías general y restringida de la relatividad y por sus hipótesis sobre la naturaleza corpuscular de la luz. Es probablemente el científico más conocido del siglo XX. Pasó su juventud en Múnich, donde su familia poseía un pequeño taller de máquinas eléctricas. Ya desde muy joven mostraba una curiosidad excepcional por la naturaleza y una capacidad notable para entender los conceptos matemáticos más complejos. A los 12 años ya conocía la geometría de Euclides. En 1907 inicia su trabajo en la extensión y generalización de la teoría de la relatividad a todo sistema de coordenadas. Comenzó con el enunciado del principio de equivalencia, según el cual los campos gravitacionales son equivalentes a las aceleraciones del sistema de referencia. Fue publicada en 1916. Apoyándose en esta teoría general de la relatividad, comprendió las variaciones del movimiento de rotación de los planetas y predijo la inclinación de la luz de las estrellas al aproximarse a cuerpos como el Sol. A partir del año 1919 comenzó a ser reconocido internacionalmente, consiguiendo premios de varias sociedades científicas, como el Premio Nobel de la Física en 1922. From what I have seen of America. Tú lo querías. Y ya está aquí. Conexión Estéreo. Se activa contigo. El volumen a tu radio y pégate. Los sábados, de 4 a 6 de la tarde. Por Alba Ciudad, 96.3, tu FM. Tumba ca tumba ca tumba ca tu tu tu tumba ca tumba ca tumba. Si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Ay. Mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Todo un manuscrito. Sube, sube, sube, sube, sube. pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Enseñas a mi boca tus lugares favoritos, favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Bien, 11:09 minutos de la mañana. Escuchamos a Luis Fonsi, este tema, Luis Fonsi y Daddy Yankee. ¿Cómo es que se llama? Espérate. Despacito, un reggaetón decentico realmente. Decentico, se escucha bien así musicalmente, no es así vulgar. O sea, otra cosa es que el problema no es el género. El problema es la letra que le ponen al género, ¿no? Aunque esta cosa tiene su picardía también, pero bueno, un reggaetón de los decentes, bien lindo, de Luis Fonsi con Daddy Yankee, Despacito, que por cierto, muy bonito el video, ¿no? Porque lo graban en el barrio La Perla de Puerto Rico, que es muy lindo, muy colorido. Lástima que lo echen a perder con unas escenas de perro espantoso. Oye, vale, vamos a darle clase, vamos a meterle buen gusto a las cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Sigue abierta la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se encuentran disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, Juan Guirola se desató por el Twitter, desatadísimo está. Así que vamos a leer el montón de tweets que nos envía. Buenos días, ventaneros. El presidente obrero otorgó más recursos para la economía socialista. Apoderémonos a producir. Enfrentemos la guerra económica con nuestra Contraloría Social Efectiva. Exijamos al SUN de su eficiencia de actuación ya. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros se han leído la Ley de Precios Justos? ¿Cuántos de nosotros la conocen? ¿Cuántos de nosotros saben de acuerdo a qué artículos podemos reclamar determinadas cosas o exigir determinadas cosas? ¿O es que eso se la dejamos al SUN de nada más? Entonces, primer paso, no hace falta comprar la ley, se puede descargar por internet. Leer la Ley de Precios Justos. Leer la ley, porque existe una ley de Contraloría Social, porque todos hablamos, no hay que ejercer la Contraloría Social, y la Contraloría Social, la Contraloría Social. ¿Sabemos cómo? ¿O es que confundimos Contraloría Social con quejarnos? Entonces, tarea, como ciudadanos y como ciudadanos, y yo hago media culpa, yo no me las he leído, ojo, no me las he leído. Así que a mí también me toca, vamos a hacerlo. Vamos a meternos por internet, vamos a bajar la Ley de la Contraloría Social y la Ley de Precios Justos y rágata, porque con las leyes, lo primero que tenemos que hacer es apoderarnos de las leyes, porque una vez que manejamos las leyes, sabemos dónde poner la queja, sabemos qué exigir, sabemos qué hacer si el organismo no da la talla. Bueno, tarea, porque el Sunde, ahí es el Sunde. Ah, es verdad, Sunde actúa. Ya va, pero nosotros realmente tenemos conocimiento de cómo podemos presionar a la Sunde para que actúe. ¿O acaso nosotros tenemos conocimiento de que otros organismos están involucrados o que por otro lado nos podemos meter? No. ¿Por qué? Porque no conocemos las leyes. Así que, tarea. Varios chavistas comprometidos nos preguntamos por qué Leopoldo López cumple con tener ramo verde. Envíenlo a Guárico. Vale, no seas malo. No seas malo. Y no, porque a mí me parece también que él está en una cárcel 5 estrellas. Él no es militar, no cometió un delito militar. Me parece que no debería estar en una cárcel militar, una cárcel 5 estrellas. Oye, vale, pero quererlo mandar a la Penitenciaría General de Venezuela, donde encontraron no sé cuántos cuerpos enterrados en una caballeriza, que ya la fiscalía delegó a los funcionarios que se van a encargar de identificarlos, están los antropólogos forenses. Oye, oye. O sea, de verdad que no, o sea, hay otras cárceles. Pero a esa con el hallazgo reciente, realmente, Juan, es cruel querer mandar a alguien para allá en estos momentos, ¿no? Dice Juan Guirola, en Lojilla se planteó la necesidad de incrementar la formación ideológico-socialista para enfrentar la guerra mediática. Los que colocan fotos de gente comiendo basura en Venezuela con etiqueta Venezuela tiene hambre, ¿por qué no ponen las de Alemania? Dice también Juan, ¿te quieres casar? Puedes hacerlo en un espacio de sueños como el Parque Ezequiel Zamora u otros lugares recuperados en Caracas. Es absurdo los precios del pescado, son absurdos los precios del pescado. No se vacunan, no se alimentan, no se crían en corrales. Y le hace el llamado a la Sunde y dice también Juan, hoy 14 de marzo, en el 14 de marzo de 1902, nació en la Asunción, Estado Nueva Esparta, Luis Beltrán Prieto Figueroa, maestro del pueblo. Un gran venezolano, definitivamente. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza, ¿cómo estás, Alexander? Hola, Alexander, ¿cómo anda todo? Bien, vale, todo bueno. Aquí escuchando un ratito tu programa. Oye, está bien lo que tú me estás... Ajá. Pero te hago un conocimiento, que yo sí tengo conocimiento de esa ley, porque recuerda que yo tengo varios años con un grupo de personas peleando lo de los precios justos para los repuestos de vehículos. Ajá. Y no es, y lo vuelvo a decir de nuevo, que la gente no tenga la voluntad, sino que yo no soy la autoridad, yo no aplico la ley, yo no puedo sancionar. Pero puedes, pero por ejemplo puedes demandar a la autoridad por no aplicar la ley. O sea, sí, la cuestión es buscar, o de repente buscar una arista. Bueno, mira, comités de usuarios, ¿cómo podemos hacer? ¿A qué organismos podemos ir? Porque es verdad, nosotros no aplicamos la ley, pero tenemos la potestad de presionar para que se aplique más allá de la protesta en un espacio de radio, ¿entiendes? Bueno, o de la protesta informal, oye, ¿qué pasa esto? O sea, la idea es organizarse, y no nos podemos organizar si no conocemos las leyes. Bueno, será en mi caso, yo sí conozco la ley. Pero no te organizas con nadie porque no conoces las leyes relacionadas a cómo te puedes organizar. Tenemos que apoderarnos de las leyes. Ok, Sebastián, yo le voy a dar un ejemplo. Yo tengo aproximadamente 7 años en esta lucha, no, y estoy organizada con otras personas que nos hemos reunido, tanto que no me he escuchado en la radio como en el Twitter, gente de la comunidad donde yo vivo. Yo te doy un ejemplo fácil. Y te lo dije hace tiempo que te molestó un comentario que hice sobre Diosdado Cabello. La brecha de repuesto Planeta X en Quinta Crespo. Eso te estoy hablando yo, yo te hice ese comentario hace como 2 años, que la persona el viernes había comprado una leva X que costaba 60.000 bolívares, que de hecho el precio es exagerado. No tenía punto de venta, voy el lunes a comprar la leva y ya está leva, la pieza, y ya estaba en 85. Se hace la denuncia al Sunde, pero la respuesta en ese momento del Sunde es que yo tenía que traer la factura para demostrar que esa gente me había hecho usura. Primero por ahí. Okay, esa es la primera parte. Segunda parte, hicimos la parte de comunicarnos con la Defensoría del Pueblo para nosotros, que es el ente que puede presionar a la Sunde a trabajar, para que por favor se abocaran, porque no es posible que una venta de repuestos venda a los precios que le dé la gana y nadie hace nada. Eso mismo está pasando ahorita, hoy, con los cauchos. El viernes, lo digo yo, en mi posición personal y aparte otras personas que lo han hecho, fuimos a comprar, yo tengo una camioneta y necesito los cauchos porque, como tú sabes, yo viajo por mi trabajo. El viernes fui a comprar los cauchos aquí en una venta de caucho Pirelli que tenía los cauchos. De hecho, son un caucho 17 nacional Pirelli hecho en Venezuela, cuesta 399.000 bolívares el día viernes. Voy el día lunes, porque de verdad era un dinero que tuve que pedir un préstamo en el banco, a comprar los cauchos. me dice la señora atentamente, ay, disculpe amigo, ya no cuestan 397 mil, cuestan 487 mil 990. La Pirelli que está en Mari Pérez, frente a la Hermandad Gallega, al lado de la estación de servicio Mari Pérez. Se le hace la denuncia al Zunde, otra vez. Adicionalmente, ellos tienen una página de Twitter que ellos, el mismo William Contreras, habilitó, que es arroba denuncia, que supuestamente tú haces la denuncia, mandas la foto local y mandas a los funcionarios. Amiga Enza, eso no ha pasado. Entonces, no es que nosotros como venezolanos, revolucionarios, no creamos en las acciones, pero yo no puedo hacer que el presidente Maduro sea el pulpero de la bodega. Totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. De acuerdo contigo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la gran falla que tiene el gobierno del presidente? Que tiene gente que no trabaja. Uh-huh. Ahí acabo de ver un Twitter, ahorita, hace 5 minutos, que la presidenta nueva del Banco del Tesoro firmó contra el presidente Chávez. Uh-huh. Eneida, no sé qué, por ahí está, me sorprendió, pues. Pero lo que más me sorprende a mí es que cómo hay personas adversas a la revolución en cargos claves. No es lo grave, sino el alto jerarca exactamente rojo que ahí. ¿Ves? Entonces, a veces... Sí, no, porque el que se metió no tiene dignidad. Porque uno tiene dignidad, uno tiene ideales, o sea, de verdad. O sea, cuando tú te vas a poner como personal de confianza, yo de un Alberto Federico Ravel, por el amor de Dios. No, exacto. Ni de broma. No, pero bueno, pero hay gente que tiene un alto nivel de lambucería. Y por el otro lado, el funcionario que lo mete allí porque es su pana. No, exacto. Entonces, o sea, eso es otra cosa. O sea, una parte de la formación ideológica que no solamente va en la base del chavismo, en las personas que creemos en el proceso, en San García, en Gilberto Rodríguez, en el señor Juan, ¿cómo que se llama el señor que habla mucho contigo, el de la Trinidad, la Baruta? Ajá, Fernando La Presta, que tiene un problema con CanTV, me acaban de avisar que no puede hacer llamadas, las recibe. Mire, amigo Fernando, en la emisora de radio esta que yo comenté el otro día, que están ayudando por las medicinas, que es la de este muchacho de Córdoba. Ellos colocaron un correo que se llama bandidos 103.7 cantv@gmail.com. Ahí usted puede meter en la denuncia si acaso es que no han logrado meter la CanTV, no ha venido. Porque ahora está la CanTV. Si tienes una avería, el primero hombre te llega adelante. Mira, esto puede ser, lo que pasa es que no hay material, pero si tú me das esto, para acá y para allá, yo te lo reparo. Entonces colocaron un buzón para hacer la denuncia. Y me parece muy bien de la gente de la CanTV, aquellos funcionarios, trabajadores que están cobrando por hacer un trabajo que a ellos se les paga. Exacto. Que es eso, ser el mantenimiento, servicio y reparación. Y para finalizar, ¿qué pasa? Como yo se lo digo, mire, presidente, de verdad, y se lo digo también a Diosdado Cabello, que se lo comenté en su Twitter, no puede ser que sigamos con el mismo error de que la Radio Nacional de Venezuela, el programa de Enza García, tenga tanto déficit de productos, de aparatos y todo lo demás, mientras que las radios mediáticas, las emisoras mediáticas tienen los mejores equipos de punta. Eso también influye, porque hay la voluntad de dar a conocer la realidad de nuestro país, pero tenemos que tener la tecnología igual o superior al enemigo. Uh-huh. Y eso es una cosa que hay que revisar. Y no solamente eso, sino la calidad de vida de la persona también, porque no puede ser que un funcionario que está fajado para ayudar a esta revolución, no se le ayuda igual, ¿eh? Y eso también hay que verlo, vivienda, comida, etcétera, mejoramiento de sueldos, todo eso hay que verlo. Y lo digo como una reflexión, porque de verdad, a cada rato escucho siempre lo mismo, el Zoom de esto, el fulano tal aquello, el fulano aquello, para que vaya, que es culpa de Maduro. Mire, señores, y yo lo digo con toda certeza, yo que soy una persona muy crítica, la ciudadanía se lo sabe. Uh-huh. Como me pasa con el alcalde Libertador, que aún sigo crítico con él, porque en el Junquito tenemos 2 meses sin agua, la vía está por el piso, la basura está regada por todos lados porque los containers se vencieron y ya se pudrieron, y no ha habido manera de que el señor alcalde, a nosotros como comunidad organizada de consejos comunales, ese señor nos atienda, porque nunca va para la alcaldía. Y eso con usted, señor Rodríguez, se lo digo como revolucionario. El revolucionario tiene que estar presto para el pueblo, no para estar haciendo dañas de carnaval ni suena a Caracas ni nada, sino atender a la ciudadanía que le está reclamando, y a usted se le exige, porque para eso se eligió a usted, amigo, para atender el municipio de Libertador. Yo no soy enemigo suyo, pero le estoy reclamando lo que sería la virtud de lo que debería nuestro presidente Chávez, porque si mi presidente Chávez estuviera vivo, usted ya no estuviera en ese cargo, lo hubiera mandado a renunciar. Pasen buen día, señora Enza. Un beso grande, querido Alexander. Feliz día. Chévere. Fíjate, Alexander, no, cuando yo te digo lo de las leyes, porque está bien como comerciante y me parece excelente que conozca la ley de precios justos, pero existen otras leyes que están, pues, están vinculadas con la situación. Por ejemplo, si conociéramos la ley del poder popular, quizás sabríamos cómo nos podríamos organizar como usuarios. Por ejemplo, compradores de repuestos, que las personas, los comerciantes como tú, que venden repuestos de automóviles, debe existir alguna forma de organización y ya no es Alexander el que está poniendo la queja en el SUNDE. Estamos hablando de una organización que hasta puede demandar ante el Tribunal Supremo de Justicia, aunque también se puede hacer como persona natural, por un caso de ineficiencia. O sea, también, por ejemplo, que varios comités de usuarios de las panaderías, si nos organizáramos así, podríamos presionar ante el SUNDE. O que comité de usuarios, comité de compradores, diferentes organizaciones que estén registradas ante el ministerio competente, podamos hacer presión ante el SUNDE para que eliminen la tontería esa de la factura, de que tenemos que presentar la factura, porque te dejas robar y pones la denuncia, ya va. Es que acaso, si yo digo, yo no voy a comprar esto a precio especulativo, pero me consta que este es el precio, le tomo fotos al precio y voy a la SUNDE, entonces no me paran porque no me dejé robar. Es que eso no tiene sentido, eso es un sinsentido. Entonces, por eso es bueno, porque todo está normado, todo está arreglado. Entonces, bueno, que no, yo solo no tengo potestad para hacer que los comerciantes bajen los precios, porque ahí está el SUNDE, desde el punto de vista legal. Pongo la denuncia a la SUNDE y la SUNDE me sale con esto. Bueno, pero vamos a ver, como organizaciones o como un grupo de organizaciones, podemos hacer para presionar a la SUNDE para que haga su trabajo y para que elimine trámites que lo que hacen es bloquear la denuncia. ¿Ves? Yo me refiero es a eso. Debemos manejar nuestro marco legal y que vaya más allá de nuestra área de trabajo, de nuestra área de desenvolvimiento. Ojo, yo no la manejo. Yo manejo determinadas leyes, determinados artículos, pero estos de las leyes que tienen que ver, la ley del poder popular, la ley de los consejos comunales, de las comunas, de precios justos, la ley de la economía comunal, es bueno oírlas. A la ley de Contraloría Social, porque hablamos mucho de la Contraloría Social, pero no la ejercemos más allá de poner una queja. Entonces vamos a conocer la ley, vamos a buscar artículos de la Constitución, que otras leyes están conexas con esa ley y organizarnos y dar la batalla legal. Dar la batalla legal, tanto al especulador como al organismo que se hace la vista gorda. Así de sencillo. O sea, suena sencillo, es duro, pero no es imposible. 11:26 minutos. Vamos a hacer una pausa y nos vamos con un sabroso jazz hecho en casa con una excelente cantante del género, Antonia Toro. Ahora es tarde. Orden en la situación. No sé cómo pudo ser, no sé qué pudo pasar, que siendo tú toda la vida el amor que soñé, ahora ya no, nada siente mi corazón, ahora es muy tarde para comenzar, ahora busco otro amor que me pueda comprender, que me dé su amor como pude yo dártelo a ti. Pero tú no quisiste aceptar mi querer, todo ha cambiado y dentro de mí ya tú no estás, oh, no, y ahora es tarde, ya no puedo ni podré quererte más, ya no existe ni el amor que no quisiste aceptar. Ahora es tarde ya. Thank you.

Inicia su actividad profesional como músico en la Banda Marcial del Distrito Federal, hoy conocida como la Banda Marcial de Caracas, como contrabajista en 1901, donde llega a ser director por el periodo comprendido entre los años 1909 y 1946. Para dicha banda, realizó innumerables transcripciones y adaptaciones. Una zarzuela de las muchas que compuso le dio fama mundial a través de una de sus piezas, el joropo Alma Llanera, estrenada en Caracas el 10 de septiembre de 1914. Escrita por Rafael Bolívar Coronado, este joropo se convirtió en un auténtico símbolo de venezolanidad. Como compositor, cultivó el género de la zarzuela y el vals. Sin embargo, su ámbito musical es amplio y conocido históricamente como un gran director de banda y un virtuoso del trabajo. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Slither wildly as they slip away across. 11, 38 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos este cariñito para el oído. El coro Kennedy de Argentina, un coro integrado por niñas y que ganó un premio internacional y grabaron un disco dedicado a los Beatles. Esta es una versión que hacen del tema de George Harrison, Across the Universe, a través del universo. ¿Verdad que es una cosa hermosa? Uno se eleva. Cuando dicen el om, uno se eleva. Uno definitivamente sube la vibración. Bueno, les recordamos que mañana, 15 de marzo, a las 3 de la tarde, grabaremos el foro ventanero, trataremos el tema del bullying en nuestras escuelas y como especialista invitada contaremos con la psicóloga clínica y profesora de la Escuela de Psicología del UCB, Carmen Liliana Cubillos. Flor Ángel Ramos pregunta que dónde nos reunimos, que le interesa el tema que vamos a tratar. Bueno, mira, lo hacemos aquí, Flor Ángel, aquí en las instalaciones de la emisora. Estamos ubicados en el Foro Libertador, ¿no?, donde está la Biblioteca Nacional, edificio Archivo General de la Nación, que es el que está al lado del Panteón, al lado de la Fundación Bulturi del Panteón, edificio Archivo General de la Nación, piso 2. Es bueno que lleguen entre las dos, como unos 20 minutos antes, media hora, 20 minutos antes, para grabar y estar, para grabar, empezar a grabar a las 3 y arrancar el foro, ¿no? Sí, bueno, ofrecemos a los que vengan, sí les ofrecemos excusas porque, bueno, el edificio tiene dañado el aire acondicionado y entonces sí les decimos, tenemos aire en el estudio máster, no he entrado al de grabación, no sé si tendremos aire allí, pero por si acaso les recomendamos que vengan con ropa fresca porque esto en las tardes es calentito, ¿no? Y, pero de verdad yo creo que vale la pena, valdrá la pena que nos acompañen, vendrá la pena venir porque estoy segurísima que vamos a pasar un rato muy grato y muy enriquecedor, ¿no? Nos escribe también por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 Lucila Mezquita, quien dice: buen día, amiga Ensa y mis ventaneros, saludos. Es referente al pan. Muchos bachaqueros comprando para revender por las calles y son la mayoría chamos y chamas. Yo los veo por la Varal, en la Lecuna, entrada a metro de los teatros y las adjuntas. Son canillas, las reguladas. La regulación las agarran, son los bachaqueros, el pueblo no. La única manera de exterminar, eso suena feo, eso es exterminar, ¿no? La única manera de terminar con los bachaqueros es inundar de productos y también captar a estos muchachos y muchachas para ponerlos a producir. Saludos, abrazos y buen día. Estoy de acuerdo, hay que ponerlos a producir y hay trabajo. Lo que pasa es que es el dinero fácil. ¿Pero qué podemos hacer con nosotros? Lucila, ¿tú compras el pan bachaqueado? Yo no, porque yo me quiero. Y yo no voy a permitir que un trozo de vago y un corrupto me obligue a pagar más caro por un producto regulado, porque me tiene secuestrada una panadería. Ah, bueno, el pan. Es que, mira, para vivir se hace falta el aire para respirar, hace falta el aire para hidratarse y, por supuesto, que hacen falta alimentos. Aunque uno puede vivir sin comer unos cuantos días, ¿no? Pero más allá de eso, uno necesita alimentarse. Pero es que el pan no es el único alimento, hay otras cosas. Pero es un asunto de quererse, y eso no tiene nada que ver con el ego, eso tiene que ver con el yo. El yo es estar consciente que somos seres maravillosos, que somos seres llenos de cualidades, que estamos hechos, y lo digo, estamos hechos de polvo de estrellas. O sea, que el cuerpo humano es una máquina perfecta. Una cosa es estar consciente de eso y otra cosa es el ego de yo soy más importante que los demás, yo tengo derecho a mí no me interesa y yo bachaqueo, yo agarro y yo soy vivo, Susi está gordo, pórganme donde haya. Ese es el ego. El ego te empaña, el ego te hace creer superior y al creerte superior atropellas los derechos del otro. El yo tiene que ver con la conciencia de la propia valía y de la propia dignidad y que uno no se va a dejar pisotear. Entonces, era lo que hablábamos, Lucila, del caso de las famosas tetas, que son las bolsitas con productos. No las compremos. No nos dejemos humillar de esa forma. ¡Ay, no, que una tetica de azúcar para echársela al café! Compra melaza de caña, compra papelón, endulza con stevia. que si empiezas a sumar lo que le gastas, lo que te gastas en teticas de azúcar, resulta que te sale mejor comprar estos otros productos. Pero no te humillas, no te arriesgas a que te lo estén mezclando con polvo para chiripas. O que esa sea un azúcar que ha sido orinada por ratas. Y lo mismo este pan bachaqueado. Ya me parece que es un acto de humillación extrema que en las panaderías pongan a la gente a hacer cola en la calle. Es un acto de humillación extrema. Usted quiere que lo humillen, usted tiene baja la autoestima y quiere que se la lleven al subsuelo. Métase en una panadería para que vea cómo sale vapuleado. Entonces uno va a terminar comprarse los bachaqueros, humillarse así tanto por una canilla. Vamos a querernos. Y querernos no son las prótesis de silicón, ni son las ferreterías en la boca para tener la sonrisa perfecta, ni es pintarnos las uñas todos los días. Querernos es no dejarnos humillar. Querernos es no meternos veneno en el cuerpo, porque una teta de azúcar me domina. O una canilla me domina. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días, Enza. Del rancho aquí en La Vega te saluda. Hola, mi hermoso Eduardo López. ¿Cómo estás, mi poeta bello? Bueno, por aquí, escuchándote hace rato, mandándote mensajes, pero esa es el internet, vale. No me ha llegado. Primero me hiciste llorar con oyendo a Chávez cantando su canción de Entre Candilejas, Te Adoré. Yo te amé. Ay, sí. Esto es hermoso, la película es una canción. Ay, no, y la película es espectacular, Candilejas es hermosa. Y se me aguaron los ojos, estoy aquí haciendo unos colibríes para tú sabes, mis discos, mis mandalas, ¿no? Qué bonito. Y después que estoy así, secándome, yo ya pasó la cosa, entonces pones el mantra del Om Jai Gurudev, que es uno de los mantras más poderosos que hay. Así es. Y yo justamente pensaba, y después hablaste lo de quererse, ¿no? Lo de quererse, lo de aceptarse tal cual es. Sí. Y bueno, yo creo que una clase, más que una clase, más que una radio, es una clase de amor, de autoestima, de valores, que no tiene nada que ver con los politiqueros, sino con lo más allá del ser humano en sí. Y te lo agradezco porque oír mantras, yo ahora me estoy dedicando a eso, a divulgarlo, los mantras, los mandalas, porque siento que por ahí va la cosa. En estos días conversaba con alguien y le decía, mira, entre tanta desesperanza que nos han tratado de vender, de imponer, y que cuando si esa desesperanza llega al corazón y se come el corazón, pues ahí sí verá que vamos a tener así es. Cosas. Vamos a estar muy tristes y muy desanimados y vamos a querer hasta irnos de aquí o abandonar lo que llamamos este camino. Pero cuando esa desesperanza se come el corazón y le abra un hueco y se lo vaya comiendo así como ese gusanito, cuando llega la alegría, va a llegar una alegría muy grande también para todos, ¿eh? Entonces te lo agradezco y procura siempre en cada emisión de tu programa poner un mantra en algo así que sea corto. Eso va a ayudar a mucha gente y va a conectar a mucha gente con la divinidad, ¿ves? Y ese tipo de cosas. El jazz también está muy bueno, esa variedad de música es importante. Yo creo que la ventana para mí, me gusta la música buena, la música que no sea, incluso acepté ese reggaetón que dijiste que pusiste. No, pero está decente, está bonitico. Decentico, con esa canción está sacando un meme de unos guardias diciendo despacito, despacito, da para el fresquito. ¡Qué horror! Sí, bueno, tú sabes que aquí todo lo agarramos. Y bueno, también quiero decir a mis bejucas que andan por ahí, porque te mandé un mensaje para que saludara a la bejuca, a Sonia. Sonia Vasconcelos, tan bella. Amiga bejuconas, porque tú sabes que lo mío no es bejucona, lo mío es carajita 18. No, mentira, vale, es broma. Bueno, tú sabes que me cerraron el Facebook por una denuncia que tuve por una señorita o una señora, no sé qué. Entonces me denunció por el Facebook. Entonces, ¿sí? Sí, me denunció por una imagen. Tú sabes que nosotros chalequeamos mucho entre amigos, siempre andamos echando unos bromas. Bueno, me denunció una super, hiper, batimega, extra feminista de esta extrema. Consideró que era una ofensa, que no sé qué tal, una cosa así, una cosa que entre nosotros, que no sé por qué se metió en nuestra conversa. Y bueno, entonces me cerraron, pero a mi bejuca que están por allí, que no se preocupen, que yo vuelvo. No, pero eso es, yo creo que eso es un bloqueo temporal. We will come back. No, con razón, es que yo te quise etiquetar porque ya está en nuestra página web. Sí. Está ya la nota con el enlace para escuchar el foro del viernes pasado, que ha recibido muy, muy buenas críticas y muy buenos comentarios, ¿no? Y bueno, tú fuiste parte fundamental de ese foro. Entonces, para que te metas en nuestra página web y lo escuches y lo descargues y lo guardes. Cuando me den otra vez ya ese Facebook, sé que Facebook es Dios prácticamente. Claro, no, pero está en nuestra página web. Métete a la página web de Alba Ciudad, vas a buscarla en la sección de noticias, vas a buscar poemas y canciones en honor a Chávez, se escucharon desde la ventana de Alba Ciudad. Hay una foto tuya tocando la guitarra, estás tú con Sonia Vasconcelo. Hay una foto que yo estoy mirando a Sonia y Sonia que mira cómo lo tengo. Tal. Ay, sí, bueno, sí. Te metes en esa nota y ahí está el enlace para escuchar y descargar el foro, para que lo tengas y lo guardes. Para despedirme, porque a lo mejor hay otra persona, muchas gracias por existir, por estar allí, gracias al operador, gracias a todos, gracias a Alba, que de verdad es el Alba del despertar espiritual, humano. Gracias, hermano, por eso me conmoviste, me llenaste, y siempre tú eres alguien especial que en su momento tú vas a saber que vas a estar más allá de lo que estás haciendo, quizás con otra misión. O a lo mejor esa es tu misión, pero esa misión que tú estás haciendo me parece muy pequeña, es muy grande. Un abrazo a todos, que Dios los bendiga y que estamos en sintonía siempre en el rancho. Un abrazo a todos. Chao. Te quiero mucho, querido poeta. De verdad, te quiero muchísimo. Y bueno, mira, estamos pendientes. Mira que prácticamente somos vecinos. A ver, que te tengo los vinilos. Te tengo los vinilos para que hagas esos mandalas maravillosos. De verdad que el poeta, el Morralito, está haciendo unos mandalas que son una belleza, son maravillosos, de verdad, los mandalas del poeta. Bueno, vamos a seguir, revisando informaciones, ya de todos modos es tiempo de ir despidiendo, ¿no? Pero bueno, el pueblo, según informa Freddy Bernal, el pueblo se movilizará este miércoles desde Fuerte Tiuna hasta el cuartel 4 de febrero en honor a Chávez. El pueblo venezolano marchará este miércoles 15 de marzo desde el patio de honor de la Academia Militar de Venezuela en Fuerte Tiuna hasta el cuartel de la montaña en la parroquia 23 de enero de Caracas, en honor y lealtad al legado del comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Así lo informó Freddy Bernal, integrante de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, durante una conferencia de prensa realizada este lunes, en la que destacó que se hará un recorrido simbólico por conmemorarse 4 años del traslado de Chávez al cuartel. Este 15 de marzo se conmemoran 4 años de aquella marcha multitudinaria. Después de haber permanecido junto al comandante durante 10 días en la Academia Militar, lo acompañamos con dolor, compromiso, pero sobre todo con profunda lealtad a su enseñanza y legado histórico hasta el cuartel de la montaña, expresó Bernal. Este miércoles culminan las actividades conmemorativas en el cuartel de la montaña a 4 años de la siembra del líder socialista. Bueno, ya a ver si hay un nuevo... nueva participación, no tenemos nueva participación, y bueno, se acercan las fechas de Semana Santa y es tradición en nuestra patria pues el consumo de pescado durante esos días. Y bueno, y con lo caro que está el pollo, coman sardina o comamos sardinas. A mí las sardinas no me gustan, pero compro el pez aguja, que es muy rico, ¿no? Y no está caro. La Feria Socialista del Pescado se realizará este fin de semana en 15 estados del país. El fin de semana próximo será activada en 15 estados del país la Feria Socialista del Pescado, con un aproximado de 200 toneladas de distintas especies, incluida la caravana de la sardina, para expender a precios justos. La información la dio a conocer este martes el ministro para la Pesca y Acuicultura, Gilberto Pinto Blanco, en contacto telefónico con el programa Dando y Dando, que transmite Radio Nacional de Venezuela y TVS. Acotó que desde el 1 de marzo, cuando comenzaron las ferias, han atendido 1.200.000 hogares, y señaló que el sábado pasado, a propósito del primer aniversario de los CLAP, abordaron 18 estados del país. Bueno, estaremos atentos a ver dónde se van a dar estas ferias socialistas del pescado para ir comprando pescadito. Yo no soy muy amante del pescado, pero bueno, el pez aguja me encanta, es muy parecido al atún, es un pez azul. Y de verdad que es bastante sabrosito y tiene precios bastante accesibles. Me encantan los mariscos, unos camaroncitos, qué cosa tan buena. Bueno, ya está haciendo hambre, se acerca la hora del almuerzo y de verdad tengan todos un excelente apetito. Ya nos despedimos, 11:52 minutos en los controles. Estuvo Luis Arloyo y cerrando la ventana la mañana de hoy, esta servidora Enza García, quien junto con Luis les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito y saben qué, conéctense con la gratitud. Eso quizás yo no lo entendía, yo decía, ay no, que esta gente ultra religiosa que agarra y antes de comer tiene el plato de comida, entonces rezan. No es un asunto de rezar. Y no es un asunto de rezar, es un asunto de agradecer. Porque independientemente de que quizás no sea el menú que más nos gusta, que no sea lo que nos provoca, pero el simple hecho de tener un plato, y eso es algo que estos tiempos que estamos viviendo, a muchos nos llevó como que a revisarnos y a reencontrarnos. Y nos está llevando, lo queramos o no, a esa revolución ética y moral que arranca desde dentro, de la que hablaba el comandante Chávez. La revolución empieza en nosotros. Entonces, cuando de verdad valoramos esas cosas que han pasado desapercibidas y quitamos la atención del teléfono último modelo y de la ropita de marca y de las uñas acrílicas y valoramos en realidad los alimentos que estamos consumiendo, que la mayoría de ellos representan un sacrificio de la naturaleza. Estamos hablando de un animal que dio su vida para que nosotros nos alimentemos. Estamos hablando de una planta nacida de la tierra que nos está regalando, así lo paguemos en un comercio, pero que es la vida. Estamos consumiendo vida. Y eso se agradece. ¿Cuánta gente no se acuesta a dormir o pasa un día o hace una sola comida? Pues oye, ahora que vamos a almorzar, vamos a darnos cuenta de lo bendecidos que somos y vamos a agradecer esos alimentos que vamos a comer. Así que ya lo saben, que tengan un excelente apetito, una tarde maravillosa y nos estaremos escuchando mañana. Y nos vamos con un temita de los 80. ¿Quién no la cantó? Es más, anécdota. Así se llama mi hermana mayor, el año que estaba de moda. La mandaron de viaje, a ella le tocó pues irse de viaje a pasar las vacaciones con la familia en España. Yo como llevé matemáticas para reparación, me tocó quedarme en la casa. Y caramba, cómo extrañaba a Victoria, a mi hermana. Cómo se la cantaba. Extrañaba a mi hermana, a la que adoro. Así que hasta mañana y nos vamos con Aditus, Victoria. De la cuadra, por mi suerte me felicitaban. Tenía yo la chica más hermosa, era súper, era otra cosa. Y hoy que no la tengo, me arrepiento de haber desperdiciado ese momento. Eran dulces y brillantes, su voz era serena y excitante.